Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, este programa de rock and roll que se emite todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde, una hora menos, para todos nuestros amigos de Canarias, aquí en Vega Baja Radio, pero también sonando en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Arratia, en la Sacana de Navarra y para cualquier parte del mundo en Radio Lux. Un saludo a todos. Bueno, tenemos esta edición 349 de la undécima temporada de aquí del Garito de Gruay. Ya nos quedan pocos programas para terminar esta temporada durante el mes de junio. Y bueno, tenemos una buena preparada. Vamos a hacer un especial de los A-Bones, de Norton Records. Mentaremos también a Billy Miller, a Roy Loney de los Flaming Groovies. Y bueno, muchas bandas de rhythm and blues para no dejar de bailar, y de garaje, de punk. En fin, espero que lo paséis bien con nosotros en este programa. Y bueno, también mencionar que queremos acabar con ese artista, bueno, un artista muy querido por aquí, por esta casa, llamado Otto, que va a presentar su nuevo EP este sábado en el Teatro Circo de Orihuela. Terminaremos con él, también os hablaremos de este concierto. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! 1, 2, 3, 4. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Done. Sí, amigos, os encontráis aquí en el garito de Rai. Sí, amigos, hemos empezado pues con este gran sello Norton Records, bueno, formado por estos historiadores del garaje y del rock and roll, como son era Billy Miller y su esposa Miriam Lina, bueno, que mantuvieron este sello, pues la llama, el legado de esos héroes olvidados de los años 50 y años 60. Bueno, Billy Miller y Miriam Lina, que se conocieron pues a mediados de los 70 o así, ya crearon también un poco más tarde, en el 77, pues esa revista de culto especializada en el rock and roll, como era Kix, en el 79 en concreto, y en el 86 pues materializaron este gran sello llamado Norton Records en Brooklyn. Bueno, se conocieron, actuaron juntos en los Antiques, después en los A-Bones, bueno, Billy Miller, que también produjo discos para Sir Hacking, Rocky Erickson o Flat Duo Jets. Y hoy estamos aquí, hemos comenzado en esta edición del Garito de Groy con esta colaboración con el gran Roy Loney, A-Bones y Roy Loney. Bueno, imprescindible este sello para todos los amantes del rock and roll y esta banda, como no, de A-Bones. Aquí encontramos, como decimos, al gran Roy Loney, que también falleció tristemente. Y bueno, falleció un viernes, nació un viernes 13 y falleció un viernes 13 de 2019. Y bueno, líder carismático de los primeros Flaming Groovies, ya sabéis, la banda del 65, de San Francisco, con toda la movida hippie que había en esa época, pues ahí estaban ellos a contracorriente. Bueno, nosotros vamos a seguir con Roy Loney, la cara B, este disco del 93. Hemos empezado con la cara B, perdón, Jump Into the River y Smoke Rings. Y vamos con el corte 1 de la cara A de este disco, Roy Loney and the Bones, Boy Meets Bone, con este tema, Stop It Baby. Y continuamos en 1975 Londres con The Count Bishops. To this kind of tip, you're gonna take Ahí está, amigos. Hemos continuado con esta banda británica formada en 1975 en Londres, llamada The Count Bishops. Banda que se disolvió en 1980 y bueno, tuvieron un éxito comercial un poco limitado, pero bueno, forjaron ahí un importante vínculo con otras bandas como la de Rhythm and Blues, como Dr. Feelgood y esa banda de sonido protopunk Eddie and the Hot Rods, y bueno, juntos formaron la base de esa escena que se denominó y tanto tan querida aquí en este garito como es el pub rock. Rock and roll en estado puro. Y el grupo, bueno, hizo historia en Inglaterra al lanzar el primer disco del sello independiente Chiswick Records, que es con el que estamos, de 1975. Hemos optado por la cara A, la versión de este fantástico Route 66, conocido por todos. Y vamos con este Ain't Got You, porque la cara B, bueno, ya la hemos pinchado otras veces, está esa versión de Chuck Berry, bueno, conocida también por todos, como es el Beautiful Delilah y ese clasicón Teenage Letter. Pero vamos con este I Ain't Got You. Ellos son The Count Bishops. Y de Londres del 75 a San José, California, 1966, The Count Five. Girl, then I'm alive. Ahí estaban, amigos, estos chavales de 17, de entre 17 y 19 años, irrumpiendo en la escena de San José, California, que estaba ahí un hervidero con los Chocolate Watch Band y demás bandas. Bueno, esta banda de rock psicodélico, garaje, en fin, que dio con este hit, Psychotic Reaction, número 5 de Billboard en 1966 en Estados Unidos. Y bueno, se mantuvo entre el 64 y el 69, pero solo publicó un álbum de estudio. Y como decimos, bueno, una banda que se distinguió por llevar en sus conciertos, en sus presentaciones, esas capas imitando al conde Drácula. Y bueno, ese Count Five, ese número, pues viene también en homenaje a la agrupación británica de los Dave Clark Five. Y como decimos, eran bastante jóvenes, no tuvieron mucha aceptación a nivel comercial y tuvieron que, bueno, decidir y se disolvieron y, bueno, se dedicaron a estudiar en la universidad. Estamos con este single de 1966, Psychotic Reaction, hemos escuchado, de los Count Five, y vamos con el segundo corte de la cara A, They Are Gonna Get You, The Count Five. They're gonna get you someday. They're gonna Y volvemos a Nueva York, 1993, con The A-Bones. Sí, amigos, pues hemos vuelto a Nueva York, a Brooklyn, con esta banda adorada por nosotros, The A-Bones, que ya anunciábamos al principio del programa. Hemos empezado con ese single del junto con Roy Loney. Esta vez son la banda The A-Bones, como decimos, una banda que se formó en el 84 por el vocalista Billy Miller y su esposa baterista, que bueno, primera batería de los Cramps, como era, fue Miriam Lina. Y bueno, aquí viene respaldado por un montón de peña. Pues casi todos los de la banda original: Bruce Bennett, guitarra; Miriam Lina, como decimos, a la batería; Billy Miller a la voz; Marcus de Carcas al bajo; Ira Kaplan al piano; y Lars Spensen al saxo tenor. Este single es del 93 y os hemos pinchado Question I Can't Answer. Banda muy importante dentro de, bueno, de la historia del rock and roll, rescatando pues oscuras piezas y bueno, siempre idolatrando esas bandas de los 50 y los 60 más oscuras. Bueno, 5 álbumes, 2 EPs, varios 7 pulgadas. Bueno, hoy vamos a pinchar 2 de ellos. También, bueno, sirvieron de banda de respaldo, como hemos escuchado con Roy Loney, pero también Andre Williams, Ronnie Dawson, Asir Haskins, en fin. Y estuvieron de gira en el 2004 por Norteamérica, Europa y Japón. Nosotros los vimos unos años más tarde, creo recordar, en 2013 en La Gramola de Orihuela. Y de ahí extraímos y pillamos este 7 pulgadas con esta versión de Andy Chernoff. Ellos son A-Bones y este tema se llama Shallow Grave. There's nothing to it in this town. You just get in a call. De A Bones con este Shallow Grave, compuesta por Andy. A ver, lo tenía por aquí. Sernoff. Se me ha ido. Bueno, este single es traído del álbum No, Not Now, séptimo. Tiene siete álbumes de A Bones. Continuamos, nos vamos a Connecticut. De 1967, tenemos a esta banda de garaje lo-fi llamada Time, extraída de esa colección Back From The Grave, que ahora hablaremos de ellos. We'll be right back. Estaban, amigos, esta banda de garaje punk de 1967 de Connecticut, bueno, extraída por este gran sello Creep Records, sello discográfico independiente fundado por el gran Tim Warren, nacido en Estados Unidos en 1983, pero que tiene sede en Hamburgo, Alemania, bueno, en otros lugares de Estados Unidos también. Y bueno, recomendar esa, pues esas compilaciones, esos recopilatorios del Back from the Grave, 10 volúmenes. Quiero recordar que este tema se extrajo en el volumen número 3, si no me equivoco. Bueno, Time se llama la banda, T-Y-M-E, y este tema conocido, bueno, compuesto por Kenneth y Wilson Pickett, o popularizado por Wilson Pickett, Land of the 1000 Dance, ¿no? La tierra de los 1000 bailes. Y viene respaldado por este temón original de folk punk llamado Cry for the Trees. Ellos son Time. Y vamos con una banda que ya hemos pinchado aquí varias veces, una banda que viene de Inglaterra bajo el sello de Heavy Soul Records. Hablamos de The Suits, ellos son principalmente Paul Orwen a la guitarra y el extraordinario vocalista Lord Essien, acompañado de una banda de apoyo. Estamos con su segundo EP y vamos con Black Widow de 2019. Watch me go. I could be your one. want to watch me cry. Y continuamos con The Animals. Her name is Modi. Every time he has an argument with her, he has to write a new verse to keep her happy. He was over here in London a short while back, and he told me the song got wilder for him. Oh, Modi, baby, I love you. I miss you so. Oh, Morty, why did you hurt me? Morty, I said, why did you hurt me? You know I need your sweet loving like flowers need the rain. Sometimes when they have an argument, you take her by the hand and say, Morty, you know I love you. You know I need you. And I got one thing to say, baby. Help! Yeah. amigos, aquí estáis en Vega Baja Radio, en el garito de Groa, y hemos seguido pues con esta bandaza, bueno, fundada en la década de los 60, en Newcastle upon Tyne, en el Reino Unido, llamada The Animals. Bueno, esta, la canción posiblemente más conocida de esta banda de los Animals, pues The House of the Rising Sun, que de hecho fue número uno en el 64 en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Canadá. Canción que ya había sido grabada antes, en los años 40, por otros artistas, y bueno, más tarde después en el 62 por Dylan, pero para nada tiene que ver con esta versión de los Animals. Y como ya sabéis, formó parte de esa, pues esa hondonada de bandas de británicas, de la llamada invasión británica, ese movimiento musical que predominó en Estados Unidos a mediados de los años 60, por esas bandas procedentes del Reino Unido, con esos estilos claramente influenciados por el rock and roll, el blues, el rhythm and blues, de bandas americanas, como es el caso de este tema que hemos escuchado, esta versión de John Lee Hooker, con este cuarto álbum de Animals, cuarto álbum de estudio del 66, y bueno, esta es una versión americana del que sacaron en Inglaterra. Aquí lo llamaron Animalization y en Inglaterra Animalism. Bueno, vamos con el quinto corte de la cara A, esta vez sí que es de los Animal, Seal Return It, de Animals. Mustang, no Park Lane penthouse too. All she wants is your loving. All she wants is you. Does she speak French? Act cool. She cooks soul food. You know what I mean. Set her soul on fire. A big love you won't desire. She will love you. You return it. Look out here. If you want it. Set a soul on fire. I mean, love you want this time. She will love you. You return it. Now one thing I gotta say. Turn. Return my love. Return my love. Return my love. Return my love. Return my love. Return my love. Return my love. Placer presentaros a la siguiente banda desde San Antonio, Texas, 1966. Ellos eran los cinco canadienses y vamos con este temón llamado Writing on the Wall. Did he send you to leave me flat? estaban, amigos, ahí un poco a contratiempo. Vamos con esta banda, The Five Canadians, que bueno, prometemos desgranar este single compilado por Sunday Seed Records, con dos singles de sus primeros sencillos, The Writing on the Wall, bueno, tienen cuatro, y Never Alone también, de sus primeros sencillos. Y bueno, esta banda, como decimos, que se llamó principalmente The Hackmen, de 1966, pero luego, bueno, decidieron cambiarse el nombre porque, bueno, pensaban que iban a dar, pues, no sé, iban a ser más atractivos para el público, ¿no? Que se fueran como canadienses, The Five Canadians. Y bueno, ahora sí, vamos a terminar con este álbum, este EP, mejor dicho, debut de nuestro querido Otto, cinco canciones de este trabajo. Que bueno, que presentará este sábado en el Teatro Circo de Orihuela. Y bueno, aquí podemos encontrar pues varios singles que ha ido dando conociendo poco a poco, como T-Rex, Limits, Trends, o el que vamos a escuchar, Shangri-La, y bueno, el último que se hacía esperar, llamado High and Low. Bueno, un concierto muy esperado por todos y principalmente por Otto. Bueno, después de tanto tiempo sin tocar, pues ya tenemos ganas de verlos en directo. Como decimos, sábado 12 de junio en el Teatro Circo Atanasio de Orihuela a las 8:30 de la tarde. Y es entrada libre. Nada más que tenéis que acercaros un poquito antes y apuntaros y ya a disfrutar. Os dejamos con Shangri-La de nuestro querido Otto. Ahí está, amigos. Otto con este Shangri-La nuevo EP que estará presentando este sábado 12 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Circo de Orihuela. Y bueno, este artista de tan solo 21 años, pero bueno, con una experiencia y un bagaje musical, pues de una persona más experimentada, con muchas influencias de country, rock and roll de los años 50 y 60 americanos, Britpop de los 90 o de bandas británicas más actuales. Dicho esto, nada, saludar a todo el mundo, a toda esa peña de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la stand de Ratia y nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Y nada, nosotros ya sabéis, en directo de los miércoles a partir de las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Y bueno, repetimos sábado y lunes en www.vegabajaradio.com a las 12 del mediodía. Y nos encontráis en iVoox como Vega Baja Radio para escucharnos donde y cuando queráis. Como digo, ha sido un verdadero placer, un abrazo muy fuerte y bueno. Lo dicho, un saludo a un servidor Paul Fuz y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. I'll do it too.